mente, no tengo el cual falsedad. La iglesia y todos sus buenos medios esconden falsedades en falsa sociedad. El Cristo de la pared, el Cristo de la pared. Mediante ese nombre se esconde el dinero y la mata de usted. Paga sus diezmos, es Cristo, el Cristo de la pared, el Cristo de la pared. Para acabar con el abuso. El Cristo de la pared, el Cristo de la pared.